la Universidad de Vertiente brinda un significativo aporte al patrimonio científico de la localidad. Al tema nos acerca Ángela Aurora Ravid Baldoquín, quien se desempeña como directora del Centro Universitario Municipal. Buenos días, Aurora. Buenos días. ¿Puedes comentarnos cómo contribuye la universidad al desarrollo científico de la localidad en nuestro municipio? El Centro Universitario Municipal se prepara para el aporte científico del territorio y contribuir de esa forma al desarrollo local que tantas veces nuestro presidente nos llama. Para eso nos encontramos preparando 605 estudiantes distribuidos en 6 carreras universitarias en el territorio, de acuerdo al banco, en vista de dar solución al banco del problema del mismo. Las carreras son contabilidad, cultura física, primaria, enseñanza preescolar, agronomía, ingeniería en procesos agroindustriales, y ya en este curso, al finalizar el curso, se va a realizar la primera graduación después de reiniciada la matrícula en el territorio, en lo que es el centro universitario. En estas 6 carreras trabajan un total de 13 profesores a tiempo completo y 68 profesores que le llamamos profesores parciales, que son de las distintas empresas de educación en el territorio, con vista a darle las asignaturas de la especialidad y obtener un profesional competente, para lo cual reciben todas las carreras la asignatura metodología de la investigación científica, y se vincula a los estudiantes desde el desarrollo del currículo para que sea capaz de hacer las investigaciones pertinentes que conlleven a elevar el desarrollo del territorio. También se fortalece cada día el vínculo universidad-empresa. Próximamente, en el mes de enero y en el mes de febrero, van a hacerse la inauguración de las unidades docentes en el territorio. Una unidad docente que se va a vincular a los estudiantes con la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora, donde no solo se va a vincular la universidad con esta empresa, sino también el MINEP, o sea, que es la Dirección de Educación del Territorio, que va a vincular a los estudiantes en el IPA Cruce de la Trocha. Por otra parte, también vamos a inaugurar en febrero una unidad docente de los estudiantes de la Facultad de Electromecánica de lo que es la sede central en el Complejo Agroindustrial Batalla Las Guásimas. Esta vinculación tiene doble objetivo. Primero, la preparación de los estudiantes para garantizar, estos estudiantes son del territorio, para garantizar la preparación de ese potencial científico que necesita el territorio, pero también en las investigaciones que van a hacer tienen como objetivo transformar dificultades que existen en la empresa, y de esta forma, desde que están estudiando, están aportando al desarrollo científico del mismo. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de esta universidad? A nivel de país se está trabajando en 17 líneas de trabajo. Nosotros aquí en el territorio nos atribuimos la facultad de decir que tenemos fortalecida de esas 17 líneas el aseguramiento de la zafra azucarera. Hay un proyecto estudiantil que se llama Mi Zafra, Mi Pueblo, con los estudiantes de la ingeniería en procesos agroindustrial, que en esta etapa se vinculan con el objetivo de darle apoyo moral a los trabajadores de la zafra, pero también contribuir a la formación de los mismos. Todos los estudiantes de los 4 grupos de esta especialidad se vinculan en ese proyecto. Nosotros tenemos estudiantes de ingeniería en agronomía y ingeniería en procesos agroindustriales. La línea de abastecimiento municipal se fortalece, lo tenemos como una prioridad en ese sentido. La producción municipal, que también al vincular a estos estudiantes se apoya. Los programas de reanimación territorial, se está trabajando por incluir a la mayor cifra de estudiantes en los proyectos del municipio. No solo proyectos económicos, sino también proyectos comunitarios que conlleven a esta reanimación. La relación universidad-gobierno. Los profesores de la universidad estamos trabajando cada día más en la incorporación de los estudiantes. Están vinculados con el gobierno con respecto al desarrollo local. Nosotros asistimos a las reuniones de desarrollo local, cada profesor de la universidad atiende un proyecto de las diferentes empresas, y una de las prioridades de este año 2020 es incrementar el nivel de los resultados en los proyectos en el territorio a través del vínculo universidad-gobierno. De hecho, la universidad tuvo una incidencia fuerte en la elaboración de la estrategia de desarrollo local municipal que está en vías de aprobación en estos momentos y de conjunto fue trabajado con el gobierno. Y otro de los programas priorizados, que no es que se no se está trabajando en el resto de los 17, que estamos trabajando es los programas con países priorizados. Recientemente nosotros nos estamos preparando para un proyecto que se llama Proyecto Oblir, que este Proyecto Oblir pertenece a la Asociación de Universidades Flamencas de Bélgica. Y nosotros tenemos un diseño con 4 dominios de cambio donde se está trabajando con la dirección de la empresa agroindustrial de grano. Próximos días empezaremos a trabajar con la empresa pecuaria y, en el caso de Panamá, con el objetivo de incluir en estos proyectos trabajos que conlleven a la sustitución de importaciones. Y esta Asociación de Universidades Flamencas de Bélgica ya en 2 ocasiones ha seleccionado la Universidad Central de las Villas y la Universidad de Santiago, son 2 universidades que ha seleccionado y nuestra universidad aspira a que sea incluida en el proyecto BLIR y que así continuar el desarrollo local. Y con los países priorizados, que dentro de ellos está China, nuestra universidad trabaja y en días próximos recibirá la visita de un funcionario de China con el objetivo de vincularlo a los proyectos, de vincularlo a la formación. O sea, un grupo de chinos van a empezar sus estudios en doctorados y maestrías en la Universidad de Camagüey y de esta forma contribuiremos todo al aporte económico de nuestro país. Todo eso va a poner en mejor situación en la entrada de divisas al país y esto es parte de la producción científica y el aporte científico que estamos trabajando para futuro. Agradecemos a Ángela Aurora Ravid Badoquín por brindarnos detalles del aporte de la universidad al patrimonio de la localidad. Un trabajo de Yael Kisian Díaz para este espacio.